sí, bienvenidos a Nivel Escondido 432. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo. Que yo estaba a punto de irme porque Mash no había dado señales de vida, pero Mash me envió un mensaje ahí en the nick of time. Ya yo estaba como en la universidad, pero 15 minutos y arranco a correr, no me quedo ni cerca de la puerta. Y Mash que llega. Mash, ¿cómo estás? Buenas noches. Mar, que yo entro a ese chat de vez en cuando, no vi que como que me dijeran la palabra, y yo como que había entendido que Arx era el que grababa hoy con, y yo, porque escuché algo, pues graban temprano, pero era para otra cosa, ahora que estoy cayendo en cuenta, yo pues, ok, pues es Ale. Sí, ya yo sé por qué tu confusión, pero yo estaba hablando con Alex, pero es el show de la otra semana. Fue que nos pusimos a cuadrar el show de la próxima semana porque sábado, ¿qué es lo que hay sábado? Torneo de Knockout City. Y entonces, para yo poder estar ahí como que pendiente a cómo corre la cosa y eso, pues mejor que grabemos más temprano. Ya, pues ahí fue que llegó la confusión. Pero nada, aquí Alex me envió un mensaje de humo por ahí. Me dice, Mash, ¿estás bien? Y yo, pues sí. Estoy vivo, ¿qué pasó? Yo estoy guau, ¿qué pasó? Yo te estaba esperando y diablo, espérate, voy por ahí. Anyway, yo estaba ahí pendiente a la parranda bacala, que yo estaba ahora mismo en el canal y yo como, ¿qué pasa? Me voy para la parranda. Pero nada, me traje el güiro y los palitos para acá, mientras tanto. Ay, qué rico. Bueno, Mash, está ya por terminarse las Olimpiadas. Ya cuando salga publicado este podcast, pues ya se terminaron las Olimpiadas de Tokio 2020, que son en el 2021. Y entonces a esperar a las de París en el 2024. ¿Estuviste pendiente de las Olimpiadas? Bueno, no mucho. Vi lo de los varios de Puerto Rico, entre ellas pues la muchacha que ganó de oro en los 100 metros con vallas. Vi el de patineta, que llegó séptimo en el mundo, que no está mal. No, que pasó a la ronda final y llegó séptimo. So, que por lo menos ellos dos hicieron buen trabajo ahí. Nice. Yo estuve menos pendiente de lo que esperaba. Yo esperaba poder ver más eventos. Sí, lo que pasa es que es como el cambio de hora. Es como que cuando ya era de noche aquí, día de madrugada, estaban allá bien on fire. Uh-huh. Y entonces cuando uno tenía como que por el día tiempo, ya estaban durmiendo. No, pero fíjate, acá por la aplicación de Peacock, tú podías como que ver todo eso en replay. El prime time, whatever. Ya, pero ni siquiera me vi ni un solo juego de baloncesto. La gimnasia sí la seguí bastante de cerca. En el caso particular de la gimnasia, habían dos gimnastas de Minnesota. Una de ellas particularmente es del área metropolitana, Suni Lee. Y ella ganó medalla de oro, ganó medalla de plata en el equipo, y me parece que ganó una de bronce, pero no estoy seguro. Bronce en un evento en particular, en un aparato en particular. So, acá la gimnasia estaba sonando fuertísimo. Pero fuera de eso vi muy poco. Vi unas cositas aquí y allá, pero no tanto como me hubiera gustado. Yo tampoco. Y entonces la ceremonia de clausura es mañana, domingo, correcto. Pues no sabría decirte, ¿no? Porque todavía hoy habían eventos, hoy tú sabes, con el cambio de hora y la cosa, pero ya, por lo menos hoy todavía estaban por ahí con eventos y cosas, así que sospecho que mañana es como tal el cierre de los juegos, y si mi memoria no me falla, yo creo que en el cierre... Agosto 8, 2021. Ah, pues sí, pues mañana, definitivo. En el cierre siempre hacen un tipo como que de transición a la ciudad que le sigue. Y entonces como Francia, que... Francia, ¿no? Francia 2024. So, nítido. Es de 7 de la mañana a 9 y media. Bueno, en Atlantic Standard Time. Ok. Pues ya, yo voy a ver si veo por lo menos algo de la ceremonia de clausura. Estas Olimpiadas overall son raras porque, como no hay tanto público. Se siente raro, como que la experiencia se siente a media. Pero anyways, dentro de lo que cabe, buen trabajo. Bueno, pues vamos, gente, a darle paso a este episodio, que esto es Mediodía Confirm. Comenzamos hablando de las noticias para esta semana. Mash, ¿qué tienes por ahí? Y comenzamos con la noticia de Call of Duty. Hace tiempo no teníamos una noticia así de Call of Duty. Y es que Call of Duty, pues como saben, además de Call of Duty, ¿verdad? Como saben, el juego este de Among Us, que es lo de el paciente, ¿quién es el double agent? ¿Quién es el impostor del equipo? Pues básicamente Call of Duty en Cold War específicamente van a tirar un modo que es básicamente eso. Se titula Double Agent, y entre los jugadores hay un double agent, por lo que digo, pueden haber más, creo, y todos los demás son investigadores o operatives. Mientras que los double agents pues tienen que ir pues matando, ¿verdad?, poco a poco a los operatives, o tienen que ir plantando bombas mientras no se den cuenta, ¿verdad? Así que para ir, ¿verdad?, rompiendo pues pedazos del mapa. Así que ellos se montaron el bandwagon de esto. Suena interesante, es un modo que se puede hacer chévere, ¿verdad?, en Call of Duty. Y esto va a estar llegando para el nuevo update, o el Season 5, básicamente, que comienza ahora en agosto 12. Tendría que verlo, porque basado en la descripción, como que, ¿cómo va a funcionar eso? Aunque me parece recordar que para el tiempo de PlayStation 3, Xbox 360, había un third-person shooter que en el multiplayer tenía una mecánica así, y estoy tratando de acordarme del nombre y no lo recuerdo. ¿Te suena familiar? Manu, no sé. Voy a buscar luego con más calma, pero yo estoy casi seguro que ese concepto de hay uno infiltrado entre nosotros, ¿quién es?, se había hecho para esa generación. No fue muy popular, no era lo que la gente estaba buscando en ese momento. De hecho, el mismo Among Us fue un juego que cuando salió nadie le hizo caso. Exacto. Estuvo como 2 años publicado ahí, y de pronto como que se juntó el interés de la gente, y ahí fue que finalmente tomó tracción el juego. Pero ya, yo estaría pendiente a ver qué tal funciona. No, en mi mente como que no es el sitio donde yo buscaría ese tipo de experiencia, un Call of Duty, pero quién sabe, podría ser muy divertido. Ya, yeah, eso es para darle vida también. Ahí. Exacto, variabilidad y content creation, básicamente. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Resulta que el pasado mes de febrero, Netflix llegó a un acuerdo para hacer la plataforma de una serie que se deriva del programa de televisión The Addams Family, el clásico programa de televisión, que también tuvo películas y todo eso. Pues este proyecto, del cual yo me enteré hoy, en febrero ellos llegaron al acuerdo, yo no me enteré hasta hoy que eso estaba por ahí en el tintero. Pues este proyecto, que va a estar enfocado en el personaje de Wednesday Addams, que es la nena. Si usted vio las películas que salieron en los 90, pues la hija de ellos, la de los moñitos y qué sé yo qué. Tendrá como director a Tim Burton. Oh my God. Eso es como que ya está high profile, que esté Tim Burton. Tim Burton es la persona idónea, la persona correcta para hacer este tipo de contenido. Pues ya están trabajando con el proyecto y acaban de anunciar que ya encontraron el actor que estará interpretando el padre de la familia, Gomes Addams. Y es nada más y nada menos que el boricua Luis Guzmán. Y esa gente, usted probablemente ha visto a Luis Guzmán en un montón de películas. En un montón de cosas. En supporting roles mayormente. Él salió en Carlitos Way. En Grand Theft Auto Vice City. Él hizo una de las voces. ¿Cómo era que se llamaba el personaje? Díaz. Era uno de los personajes que uno conocía bastante temprano y uno hace varias misiones para él. De hecho, él era el que tenía la mansión, que después uno pues se convierte como en el home base de uno. Pero ya, Ricardo era Diego Díaz. Díaz. ¿Cuál era el nombre? Ricardo Díaz. Ricardo Díaz. Pues hizo esa voz. Aparte de Sale eso. en Puerto Rican sin París. Esa película está gufiada, mano. Esa película es un reguero, pero está Yo gufiada. empecé a ver esa película en HBO Max, me parece. Bueno, todavía HBO Max no existía, era HBO pelado. Sí. Nunca la terminé. Pero él es como él es el lead de esa película, Sí, básicamente. son dos, ya los dos policías estos. Sí. También él salió en Anger Management. Anger Management es la primera película donde yo como que realmente no, lo noté. Y la actuación de él, es buenísima. El tiempo de él en pantalla no es tan grande como los de los otros actores, pero hace un impacto grande de que tú dices, oh my god, ¿quién es este tipo? Este tipo es super funny. También él salió en Traffic y en Boogie Nights, o tremenda trayectoria. Ay, no, no puedo dejar de mencionar Narcos. Ah, también. Hay una temporada de Narcos. Pues esta José serie. Rodríguez Gacha. Yeah, gacha. Que Gacha, que se supone que sea colombiano, pero le dicen el mexicano y tiene un Sí, y acento acento de puertorriqueño. puertorriqueño. Pero anyways, la gente que ve Narcos hablan inglés como primer idioma mayormente, así que ellos no se dan cuenta. Pero uno acá, comenzando por Pablo Escobar, que el acento no es el que De ese brasileño. brasileño ya. Hablan español con un acentazo, pero bueno. Nuevamente, para el que habla español como segundo idioma, no lo va a notar. Pues esta serie de Wednesday Addams aún no tiene fecha de salida, pero se espera que estrene para el próximo año, en el 2022. A mí con Luis Guzmán y con Tim Burton ya a mí me tienen convencido. I'm gonna Sí, watch this. el tipo es súper cómico cuando le hace El Guzmán es bastante cómico. Yeah, de Calle, Puerto Rico. Bueno, y pasando aquí a la última noticia, sí, señores, tenemos tres noticias nada más. Y es que después de tanto, tanto costo, ¿verdad? Tanto silencio sobre la serie de Amazon que va a estar saliendo de Lord of the Rings. Pues resulta que finalmente nos dan una fecha de salida y es en septiembre 2, sí señores, sí, pero septiembre 2 del 2022. Ah, yo me emocioné. Yo, wow. So, el No. próximo mes. Es dentro de un año estará saliendo, ¿verdad? Esta serie que va a estar tomando lugar, ¿verdad? Antes de lo que pasa en la trayectoria, ¿verdad? De Lord of the Rings. Así que También es antes de The Hobbit, correcto. sí, sí, básicamente va a estar en el Second Age. Básicamente, The Hobbit y Lord of the Rings, todo eso pasa en el Third Age of Middle Earth. Y entonces, pues, esto va a estar, todo lo que la serie va a estar tomando lugar en el Second Age. Okay. Yo no sé si te había comentado, pero yo recientemente me leí The Hobbit, finalmente lo terminé. Y está bueno el librito, está bueno. A lo Pero bien Hobbit. diferente a lo que está en la película. Oh, sí, definitivo. Yo cuando vi la película, yo tan solo vi la primera, de la trilogía de Hobbit de películas. Y aun cuando yo no me había terminado el libro, ya yo había notado que se habían ido por otro lado bastante temprano en el libro. Pero ya me interesa ver qué pasa con esta serie. Ojalá sea un fenómeno así como lo fue Game of Thrones. Es difícil ¿Verdad que sí? que sucedan esos fenómenos con frecuencia. Pero vamos a ver, esta gente le ha metido cariño. Vamos a ver si eso se refleja en pantalla. Por lo menos la imagen que ellos enseñaron se ve muy, ¿verdad? Es una sola imagen, sí, pueden haber gastado 500 horas, ¿verdad? Haciendo la imagen, pero por lo que se ve la imagen está, se ve bien bonito, es como una, se ve como si fuera Rivendell o algún sitio de los elfos. Eso se ve chévere. No, y sabemos que a esta serie le han metido un presupuesto grandísimo. Sí, el presupuesto supuestamente era una estupidez, ¿verdad? Por episodio. Todo estaba, si era como el primer season, por lo que estoy leyendo, el primer season va a costar 465 millones. Business. Eso es comparado con el último season de Game of Thrones, que se gastaron 100 millones. Y ellos están en el primero. Si tú te imaginas que esto sea un desastre Y después que se gasten todos esos billetes. Bueno, Amazon tiene un montón de dinero, pero aún así eso es un golpe fuerte. Y eso es encima de los 250 millones que ellos gastaron para tener los derechos de hacer la... Oye, a rayetes. Y ahora esos 250 millones son, me imagino, para el estate Oh, sí, exacto. de Tolkien. ¡Diablo! Por A algo ese que señor se ya lo lleva están... escrito desde hace tiempo y no es que los derechos no son para esa historia que ellos van a estar contando, Ajá. porque ellos la van a estar escribiendo, es para poderla llamar Lord of the Rings. Sí, de verdad, usar los nombres y todo eso. A rayetes, te imaginas, Max, tú tienes un proyecto y arrancando, todavía no has hecho nada y ya gastaste 200 y pico millones. Bueno, he gastado, mira, 465 más 250, eso tiene 5, 6, tiene como 8 millones ya, o 7 millones, 700 millones. Casi un billón de dólares. Y todavía no salió el primer episodio, para que lo destruyan cuando salga ese primer episodio. No salió un episodio. No, y después tienes que meterle marketing. Exacto, Eso, exacto. promo, promo, promo, promo. Esas cajas de Amazon, te llega un paquete y está forrada de promo para Con pa el show de Lord of the Rings. todo el tape de mira. No, pero ya, vamos a ver. Yo quiero verla cuando llegue. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Rapidito, vamos entonces para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 17 de agosto de 1960, estrena en cines The Time Machine. Mash, ¿tú viste esta película o viste el remake de esta película? Estoy googleando a ver cuál es esta película. Sabrás que yo no sabía, te hago el cuento. Yo no Ah, sabía. yo, la, el remake, sí. Ah, ok. Pues yo no sabía cuál era esta película. De hecho, yo no conocía que tenía un remake. Y yo me vine a enterar de esta película porque viendo The Big Bang Theory hay un episodio donde ellos compran lo que ellos entendieran era una réplica a escala del Time Machine. Y pues la compran y les llega y no era una réplica a escala, era una réplica a tamaño real del Time Machine, una cosa grandísima. Y yo decía, pero ¿esto es real? ¿Esto es de algo real o no? Entonces me dio con buscar. Y dije, oh, mira, sí, es una película. Es como que una de las películas de sci-fi, you know, de mayor impacto en los 60. Y yo, wow. Y entonces luego me enteré pues, que tenía un remake y todo, pero... ya, para mí estuvo en el anonimato hasta hace algunos años atrás. Yo sí me acuerdo, ahora estoy viendo la foto y sí me acuerdo del original, del remake, perdón. Yo creo que, anyways, la película esta es basada en un libro, en unos libros de estos, del siglo pasado, una cosa así, De algo así como en la H.G. línea. Wells. Ya, como en la línea así de Frankenstein, que eran unos cuentos, unas historias viejísimas, y entonces con el paso de los años vuelven y las hacen. Es de H.G. Wells. Fue publicada en 1895. Mira para allá. El mismo que ha escrito The Invisible Man, The War of the Worlds, The Island of Dr. Moreau, The First Man on the Moon, The Shape of Things to Come. Oh, Pues wow. La mayoría de esos títulos, yo. Tienen por lo menos películas, adaptación a películas. La de Dr. Moreau, yo recuerdo Val Kilmer, salió en esa película. Pero ya, super cool. Así que ya saben, gente, si están en el mood de alguna película clásica, you know, es difícil a veces ver algo de 1960, pero vaya con la mente abierta de que eso era cine en ese momento y probablemente se la pueda disfrutar y ahí conoce de pop culture. Así que no le pase como a mí que lo ven en un show de televisión y dice, ¿qué rayos es esto? Y descubrió que it was a thing. Bueno, seguimos por acá, vamos para las publicaciones. Esta semana tenemos tres títulos en agenda. Godfall para PlayStation 4. Ya este juego estaba para PC y PlayStation 5, si no me equivoco. Ahora va a estar llegando a PlayStation 4. También sale Skatebird para Xbox One, Switch y PC. Y finalmente va a estar llegando a consolas que no son Nintendo Switch. Hades llega a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y Xbox One. O sea que el de Godfall, su razonamiento de tirarlo a PlayStation 4 es que el juego no vendió lo que yo esperaba para PlayStation 5 y Xbox One, solo lo tiraron para PlayStation 4. Ellos le están echando la culpa de que el install base, no es que a nadie le interese el juego. Exacto. Yo me acuerdo Surfing, estaba jugándolo cuando salió en PC. Y yo no sé si era que era muy demanding o no estaba bien optimizado o qué, pero como que le chonqueaba en el lado de él. Y yo creo que lo dejó de jugar por eso. Eso es su racionamiento porque lo tiraron ahora. Y Hades, porque es una compañía pequeña, básicamente, que pensó hacer eso. Ya, no podían publicarlo para todas las plataformas y lanzarlo al mismo tiempo. Se tardaban 10 años en lanzarlo. Yeah. Pero qué bueno que va a estar llegando. Hades es un jueguito que en algún punto a mí me gustaría jugarlo. Yo creo que me gustaría, fíjate. Ya, yo por lo que he visto, dije, mira, yo me vería jugando esto. So, ahí lo tengo para algún día. En cuestión de Blu-rays, DVD, sale Batman Long Halloween Part 2, clasificada R. Yo todavía no he visto la primera de esta. Yo no sé si esto está en HBO Max. Hay muchas cosas de DC en HBO Max. Debería buscar a ver si está por ahí. Yo sé que hay un montón de Batman, de animadas, de estas películas animadas. Hay un montón. Yo he visto una que otra, pero ya es la primera de esta, pues no sé si está. Pero ya, está llegando para consumo casero. Y en cines sale Free Guys, esto, acción, comedia, ciencia ficción clasificada PG-13. Si yo no me equivoco, esta película estaba programada para salir antes, por ahí más o menos cuando se acabó el mundo. Esta es la de Ryan Reynolds, que él es un NPC. Como si fuera este Fortnite. Ya, pues yo vi esto y dije, espérate, esta película no había salido. Pero era porque pasó en ese tiempo donde uno no sabía lo que estaba pasando en el mundo. So, ahora sí, ahora va a estar llegando al cine. Yo no sé si esto va a estar también disponible en algún servicio de streaming, como es la norma en estos días. Por ahora que yo sepa, ¿no? Ya, no he visto nada por ahí anunciándola. Suicide Squad, sí, está en HBO Max. Ya, pues mucha gente la ha visto. Vi reviews, por lo menos el review de IGN le dieron creo que 9 o 8 de 10. Ya la vi. ¿Te gustó más? Sí, mano. O sea, es una película. O sea, no es para una película seria de superhéroes, gente. Esto es James Gunn haciendo una película over the top de superhéroes, donde hasta se burla de ellos mismos. O sea, o sea, las películas de superhéroes, o sea, como que. No espere de que va a ser una película seria, o sea, la película es súper sangrienta, es over the top, hay cosas como que tú dices como que what the hell, como que sí, el malo, todo el mundo lo sabe, el malo es una estrella de mal, señores, pero véanla, o sea, como que está fun, o sea, es cómica, es entretenida, ¿sabes? Ya, eso es lo que, esas son mis expectativas de película mayormente, que me entretengan. Yo puedo estar ahí el tiempo que dure la película y no esté mirando el reloj rogando de que se acabe ya. Pues ya la vi, entonces mi papá la vio y él, pero podrían haber escogido un mejor malo que existió. Yo le digo a mi papá, mira, no van a coger un malo de que lo pueda coger una película de Batman y lo van a poner ahí, van a buscar malos a los como que super weird van a ir a buscar el D-list de los superhéroes de los malos y van a cogerlo porque ellos no van a gastar por así un villano que podrían utilizar en una película más seria. Particularmente porque con el interés de hacer un multiverse así de películas y todo eso. Pero anyways, esa es la que hay con los releases, gente. Vamos ahora para el Gaming Fun Fact. Y yo no lo sabía, me enteré así buscando research para esto. Sí, yo lo sabía. Sí. Resulta que la serie de Assassin's Creed, la famosa serie de Ubisoft, inicialmente comenzó como un proyecto tipo spin-off de The Prince of Persia. Ellos, pues, me imagino que el grupo que estaba dándole forma a esto, pues, hicieron su presentación y todo, y le llamaron Prince of Persia Assassins. Y originalmente el pitch que ellos tenían, el proyecto que tenían en mente, era una asesina que estaba encargada de proteger al príncipe de Jerusalén. Pero, sin embargo, Ubisoft no le gustó la idea de que estuviera atado Prince of Persia, ya que no se centraba en el personaje que todos conocemos. Y entonces dijeron, no, esto es un proyecto aparte. Y entonces ahí es que surge y sigue formándose lo que hoy día es Assassin's Creed, que es una de sus franquicias. Y una historia bien grande. Una historia gigante ahora. Ya a este punto hay que tener un doctorado para saber en todo lo de Assassin's Creed. Pero yeah. Ya fue un fenómeno. Yo creo que a final de cuentas fue una buena decisión que lo hayan separado y que haya sido su propia cosa. Yo me acuerdo cuando salió ese primer Assassin's Creed, el impacto que eso tuvo fue grandísimo. Ah, tú tenías un open world que podías hacer ahí parkour ahí. Sí, a mí me fascinó mucho el primero, nunca lo terminé porque llega un punto donde es totalmente repetitivo. Estás haciendo exactamente lo mismo en un lugar diferente, pero es exactamente lo mismo y es como que, okay, ya yo vi lo que ellos me querían presentar. Good try. A mí mejor el segundo. Oh, sí, el segundo es buenísimo. Ya, el segundo... Que tenía hasta para correr caballo y todo así. Eso fue de los primeros que tenían Mountie, ¿no? Yeah. Yo para pa el segundo, mucha gente tiene el platino, yo nunca le saqué el platino. Pero ya, ese fue mi primer platino, yo creo, porque cuando tú terminas el juego, te quedan como cinco trofeos para sacar, y los cinco trofeos como que colectan aquí, son bien fáciles. Sí, estaban las plumas por ahí, ¿verdad? Eran las plumas, los cofres, creo que era... Las torres, ¿verdad? Unas togas ahí, que tenías que sacar, y algo más. Me imagino que lo de la torre donde uno se trepaba para abrir mapa. Pero yo creo que es automático, eso se conecta. Eso era parte de la progresión, sí. Normal. Ok. Pues sí. Anyways, GG ahí para Assassin's Creed. Vamos ahora para la pregunta random. Y como estamos con espíritu de Olimpiadas, la pregunta viene en esa línea. Y dice así. Digamos que le dan a usted la tarea de definir cómo los videojuegos se estarán integrando a las Olimpiadas. ¿Qué eventos definirías? Mash. Bueno, ya está, ¿verdad? Pero yo lo definiría como un juego así como Rocket League. Porque es un juego que tiene un poco así de deporte, ¿verdad? Porque como si estuviera jugando más o menos soccer, pero tienen un montón de, o sea, todo depende de un montón de las habilidades de la persona, y eso pues como que no depende de un personaje que escogiste contra otro, no depende de que gastaste $1,000,000 para tener las mejores cartas, ¿verdad? Como en FIFA o en Hearthstone o algo así, ¿sabes? Como que cualquier persona puede cogerlo y subir desde cero y llegar. So, yo pondría un juego así como Rocket League, podría poner eventos así como juegos de pelea, podría ser. Uh-huh. Que también que no depende tanto de la de yo tener que comprar cosas para hacerlo, sino que puedo tener un personaje donde yo sea duro con ese personaje y puedo competir. Yeah. So, a mí Rocket League me encanta para eventos olímpicos, particularmente porque Rocket League es un juego que cualquier persona que nunca haya agarrado un control en las manos puede sentarse y entender lo que está sucediendo en pantalla, porque es bastante parecido a otros deportes que hemos visto. Y entonces es fácil de entender la acción. Por otro lado, estos juegos así como MOBA y todo esto, es difícil saber si tú no conoces del juego. Yo no entiendo los MOBA, ¿sabes? Yo veo que ya están así, yo sé que hay tres carriles, los tres están ahí, y cada uno va por un carril y pelean en el medio del carril, y yo pues, hay que se mate, pues pasa más para adelante, no sé, como que... Exacto, yo tengo una leve idea, pero yo veo la acción y yo no entiendo qué está pasando. Y por eso no me interesa verlo. Y quizás si jugara eso, pues sí, iba a entender y podía apreciar el talento que están desplegando esa gente. Pero como no lo juego, para mí es un regrete en pantalla. pero ya, si voy a definir así evento definitivo, yo trataría de irme más por la línea de géneros de juego. Voy a tener un evento que son shooters en diferentes videojuegos, que no esté atado a un videojuego en particular. Un evento que sea de deportes pero en videojuegos, ahí podría estar Rocket League, quizás está NBA 2K, pero ya, como tal el evento es deportes en videojuegos, algo en carreras también, ese lo sacaría fuera de deportes tradicional, entonces ahí tendría, qué sé yo, que si Forza o Gran Turismo o whoever. Yo pondría más simulación, juegos más de simulación ahí, como la de Assetto Corsa o cosas así, o el F1, que a final de cuentas todo esto es un negocio. Digamos que esto va a pasar, el juego que va a estar ahí es el que les dé el mejor deal. Exacto. Ese es el que va a estar. Definitivo, juegos de pelea deberían estar ahí. Yo creo que mi contestación es esa, carreras, deportes, shooting, peleas, y a pesar de que yo no lo juego, algo así de, you know, que sea como Dota o algo en esa línea. Algo así como Overwatch, pues yo lo pongo bajo los shooters. Y quizás dentro de esos eventos, quizás hay más eventos, hay más espacios, quizás hayan medallas específicas para juegos. Tú sabes que, por ejemplo, en gimnasia, hay varias medallas que se otorgan, porque dentro de gimnasia está el all around, que el gimnasta tiene que ir acumulando puntos en todos los ejercicios. También hay medallas por ejercicios individuales, medallas por equipo. Hay muchas maneras ahí de producir eventos bien específicos dentro de los videojuegos. Así que, gente, si usted tiene una idea, sométala por acá, se las enviamos por allá al Comité Olímpico, a ver si le dan el trabajo a usted de integrar los videojuegos a las Olimpiadas. Y ahora sí, gente, ya comenzamos hablando de las Olimpiadas, la pregunta random es de las Olimpiadas, la trivia de hoy es de las Olimpiadas y está enfocada en Puerto Rico en las Olimpiadas. Ya lo echaba. Bueno, son 7 nada más. Yo creo que las puede sacar más, particularmente porque con lo que sucedió en estos días, donde Puerto Rico obtuvo su segunda medalla de oro ever. Me imagino que muchos de estos datos que yo tengo acá ya se han mencionado. Y tú que estás en la isla probablemente los has escuchado por aquí. Bueno. Sigue. Vamos para allá. La primera pregunta dice así. ¿Cuáles fueron las primeras Olimpiadas en las que participó Puerto Rico? A. Londres, 1948. Helsinki, 1952. Roma, 1960. Tokio, 1964. Me voy bien para atrás, la del 48. ¡Ding, ding, ding, ding! Correcto, ahí para Mash. Mash lleva la primera. Vamos ahora para la número 2. ¿En cuáles Olimpiadas Puerto Rico obtuvo su primera medalla? A. Londres, 1948. B. Barcelona, 1992. Atlanta, 1996. Londres, 2012. Voy a quedar con Londres, 1948. Yeah, yeah, yeah. Ding, ding, ding, ding. Mash ahí se la lleva nuevamente. Esa yo no la sabía. Me sorprendió un montón que Puerto Rico en sus primeras Olimpiadas. ¿De qué fue? De boxeo. En sus primeras Olimpiadas se llevó una medalla. Y wow, qué manera de entrar a las Olimpiadas. ¿Verdad que sí? Yo dije, pues venga, es la primera, como ganamos la primera. Ahí me sorprendí un montón, yo no la sabía. Siguiente para acá, número 3. ¿Quién fue el primer medallista de Puerto Rico? Juan Evangelista Venegas, Orlando Maldonado, Luis Francisco Ortiz, Arístides González. Bueno, Aristides suena como un nombre de 1948. ¿Esa es tu contestación? Sí. Juan Evangelista Venegas. Okay. De hecho, están en orden ahí. Todos esos fueron medallistas. Están exactamente en ese mismo orden. Evangelista se la ganó en 1948 en boxeo. Oh, nice. Vamos por acá, vamos para la número 4 y dice así: ¿en cuál disciplina Puerto Rico ha obtenido la mayor cantidad de medallas? A. Atletismo. B. Boxeo. C. Lucha libre. D. Tenis. Atletismo. Ah, incorrecto, en boxeo. Esa era como que esa era mi primera duda sobre, dije, pues atletismo yo creo que envían más gente, ¿no? No, de hecho, en atletismo solamente dos, una de ellas, la que acaba de suceder ahora en estas olimpiadas, la de Jasmine, que fue de oro, y una de bronce, que fue de Coulson en las olimpiadas de, déjame ver, estamos en 2016, en el 2012 él ganó una de bronce. En Río él salió antes y se... Sí, él tuvo el Fall Star que lo descalificaron, pero en las del 2012 que fueron en Londres, ¿verdad? Sí, en Londres. Sí. Ganó creo que 400 metros con valla, ganó la de bronce. ¿Y los de boxeo cuántos son? El boxeo son 6. 5 de bronce y una de plata. Me parece que la de plata fue de Daniel Santos. Bueno, siguiente pregunta, la pregunta número 5 y dice así: ¿en cuáles olimpiadas Puerto Rico le propinó a los Estados Unidos su primera derrota en el baloncesto olímpico desde que llevan jugadores de la NBA? Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012. Y fue Atenas, ¿no? Ya, yeah, correcto, en 2004. Sí, yeah, después, yeah. Después el que Carlito se llenó la camisa así de frente a, a Wade. A Puerto Rico. Ya, qué cosa más épica es. Vamos para la número 6. ¿Cuántas medallas en total ha ganado Puerto Rico? A 6, B 8, C 10, D 12. 10. Ding, ding, ding, ding. Correcto, Puerto Rico. 6 en boxeo, 2 en atletismo, 1 en lucha olímpica y otra en tenis. Y Puerto Rico se lleva su décima medalla en la Olimpiada. Nice. Me imagino que lo has escuchado en estos días montones de veces, el 10. Sí. Y última pregunta para terminar la trivia de este show. ¿Cuáles fueron las primeras Olimpiadas de invierno en las que participó Puerto Rico? A. Sarajevo 1984, B. Nagano 1998, Pyeongchang 2018, D. Puerto Rico nunca ha participado en una. Sí ha participado, para empezar. Vámonos para atrás igual, Sarajevo. Ding, ding, ding, correcto. Más, tú saliste mejor que yo. Yo dije, Puerto Rico, yo no creo que no ha participado en Olimpiadas de Invierno, que rayos van a ir a hacer. Ya, sí. Y entonces, cuando estaba buscando y leyendo, oh my god, Puerto Rico ha ido, nunca ha ganado una medalla y nada. Pero si ha ido a las Olimpiadas de Invierno. Pues está viendo aquí que el. Yo pensé que las Olimpiadas después eran en Qatar, pero eso es Los Ángeles. No, eso es el Mundial de Fútbol, creo que es en Qatar. En Los Ángeles otra vez. Sí, después de París, Los Ángeles, pero Qatar yo creo que es la Mundial de la Copa Mundial de Fútbol, es la que va a ser allá. Y después es en Australia. Radio, ¿te acuerdas cuando estaba todo este enfoque de Puerto Rico, San Juan 2004? Para tratar de traer las Olimpiadas a Puerto Rico. Qué sí, bueno que no se dio. Puerto Rico estaría más embrollado todavía. Porque eso, todas las Olimpiadas cuesta un billete, pero que me da largo. Eso es lo que en Río de Janeiro tienen un montón de revoluciones por eso. Porque después que se embrollaron y las tienen perdidas los facilities. Los facilities, porque nadie las usa. Sí, Sí, no, y eso sucede en la mayoría de los lugares que son sedes así de Olimpiadas. Construyen toda esta infraestructura para los juegos, pero luego de eso no hay demanda, para utilizar esas facilidades. Muchas veces, terminan implosionándolas porque, pues, sale más barato romperla que darle mantenimiento a algo que no se usa, que no genera dinero. Ya, qué bueno que eso no se dio, para Puerto Rico. Fue una campaña grandísima. Todo el mundo estaba pompeado, como que ya, San Juan 2004, 2004, y el 2004 viene, y eso lo comenzaron a hacer como 10 años antes, 10, 8 años antes del 2004, cuando me parece que ya probablemente para el 2000, no, no, pues el 2000 es muy tarde. Probablemente para el 96 ya sabíamos que no iba a ser San Juan, porque ellos saben con anterioridad, como 2 ciclos antes, ya ellos escogen la ciudad, y antes de eso, pues tienen como que finalistas, y entonces en la propuesta tienen que tener un plan detallado de cómo van a financiar todo eso y las cosas. Qué bueno que no se dio. Bueno. Pues gente, eso fue la trivia. Yo espero que le haya ido bien. A Mash le fue de show, mejor que a mí. Yo no es que yo la haya contestado, pero yo la estaba haciendo y yo no sabía la mayoría de esas contestaciones. Así Yo que. la hice, yo bueno, la saqué por las de la primera, fue por lógica. Porque me fui para pa la fecha más para Yo y pues no. no lo hubiera sacado. Yo quizás hubiera dicho 52. Pero ya, GG Mash. Bueno, pues gente, eso fue todo con la trivia. Vamos ahora para qué es la que hay, Mash. ¿Qué es la que hay contigo? Pues, ¿qué es la que hay conmigo? He estado, pues, vi Suicide Squad, como dije ahorita, pues, es una película entretenida. No esperen que va a ser una película ahí súper seria, como una Christopher Nolan, así, película de Batman, ¿sabes? Hello. Es una película que no se toma en serio ella misma. Hasta Commander Wheeler, esta, la que hace Viola Davis, está bien al garete en esta película, ¿sabes? Como que. Y yo, ok. ¿Sabes? Como que. Pero es súper morbosa, es bien sangrienta. Tiene pues, partes bastante cómicas. Si no te gustan las ratas, pues van a salir millones de ratas. Ese es el disclaimer. Sí, el malo es una de esas, una estrella. Se ve como una estrella de mar, pero o sea, no necesariamente una estrella de mar. Verdad, está buena. El personaje del tiburón, o sea, es bastante cómico, aunque no dice su. Habla como que en monosílabas, pero es bastante, bastante cómico el personaje del tiburón. Me imagino que el tiburón es el equivalente a Groot en este caso. Más o menos, pero habla, el tipo habla. O sea, como Oh. que tiene sus palabras, pero es como que es monosílaba, es como que dice friend, dice, como si algo de comida dice nom nom. O sea, cositas así. Pero, o sea, habla como que en monosílaba. Okay. El personaje pues, de John, la interacción entre el personaje de John Cena de Peacemaker, ¿verdad? Con el de Idris Elba está súper bueno, o sea, porque los dos son unos personajes bien parecidos, ¿verdad? Que son casi mercenarios. O sea, uno es un mercenario y el otro es uno que hace lo que sea para que se mantenga la paz. Y entonces, pues, tanto entre ellos a ver quién es el mejor asesino y eso. O sea, la interacción entre ellos dos está súper buena. O sea, John Cena le quedó muy bueno el papel de Peacemaker porque lo hizo bastante. Es un personaje serio, pero a la misma vez súper cómico. Porque el tipo hace las cosas. Tiene unas cosas over the top, pero a la misma las hace súper serias. Y tú dices, what the fuck? So, en verdad que está bueno, ¿verdad? La película es una película entretenida, o sea, no es una película mala. Está Nice. mucho mejor que la primera. Que la anterior. Exacto, que la anterior, porque no necesariamente esto es, él nunca dijo, él entrevistaron y nunca dijo que esto era una secuela ni nada. Esto es básicamente como que The Suicide Squad, no es Suicide Squad. Margot Robbie hace nuevamente Harley Quinn, right? Margot Robbie hace Harley Quinn, eso está. Captain Boomerang vuelve otra vez. Rick Flag vuelve otra vez. Viola Davis vuelve otra vez. Esos son básicamente los cuadros que se repiten, que vuelven. No, que por lo menos no recastearon a esa gente, nice. No. Ya, yo quiero verla. Yo le pregunté a Nelmi si la vería y me dijo, sí, yo la vería. So, si Marsh no llegaba hoy, quizás me ponía a ver la película. Ya a esta hora. Está buena. Epa, pero piensa que te le vuelve la cabeza a la gente y se le da la cabeza que... Porque te explota. Bueno, ¿y qué más, Marsh? Además de eso, es verdad que no le he metido más nada. Nítido. Bueno, pues en mi caso, he estado jugando Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Esto lo dieron gratis vía PlayStation Plus este pasado martes. Así que yo aproveché y lo bajé porque yo había jugado Plants vs. Zombies Garden Warfare, el primero y el segundo, y me gustaron. El primero yo le metí bastante, el segundo no tanto, lo jugué una que otras veces, pero era más por cuestión de tiempo, el gameplay era bastante parecido. Entonces ya que lo dieron gratis, déjame aprovechar y jugar porque como está gratis en Plus, significa que mucha gente lo va a tener. Descubrí que tú puedes hacer party solamente de 4 jugadores, a pesar de que las partidas caben más gente por equipo, pero tu party puede ser solamente de 4, y es como que, ¡ah, qué back trip! Con tanta gente ahora, y está limitado a 4, como que no brega. Entonces traté de definir una partida privada, pero aún así con partida privada, está limitado a 4, y es como que, ¡ah, qué porquería! Pero anyways, el gameplay está fun como siempre. Si usted nunca lo ha jugado y tiene Plus, dele un try a ver si le gusta. Es un hero shooter, como Overwatch, como Team Fortress. Usted tiene unos personajes bastante diferentes uno del otro en cuestión de habilidades, de vida, de daño. Y entonces trabaja usted en equipo y puede ser que usted esté de healer, o esté más de tanque, esté más en defensa, etcétera. So, ya tenga eso en mente y disfrute del juego. Aparte de eso, nada más. Por ahí en agenda para la próxima semana, pues viene el Raid Marathon de X-Lifers 24/7, que yo voy a estar participando. Y surgió un reto X-Lifer. El señor Sparrowwolf me lanzó un reto para jugar. Se me olvidó cómo se llama. Getting Out. Get over it, creo que se llama. Hacer un search, get over it game. Get over it with Bennett Foddy. La verdad que el tío yo creo que está como que todo el tiempo hablándote, es como si estuviera narrando lo que está. Pues, anyways, yo había visto, gameplay de esto y era como que, I'm not gonna play that. Es un juego de esto casi imposible de completarse. De hecho, yo vi un speedrun de esto, lo vi grabado, vi el archivo grabado del speedrun. Y completan el juego en menos de 2 minutos, una cosa pero que hipnotizante. Pero ya, yo vi a Alex Tension, yo vi a Kotaino y yo vi a Mr. Player Juan jugar esto. Ahora mismo no recuerdo exactamente dónde se quedaron. Pero ya, la cosa no está fácil. Pero hay donativo para los niños de la Fundación San Jorge, así que lo vamos a hacer. Vamos a estar el viernes haciendo eso. Vamos a ver qué tal me va. Va a estar fun eso, no se lo pierdan, gente. Y aparte de eso, pues nada más. Vamos entonces, Mash, vamos ya para el cierre. Se acabó. Diablo, Mash, pero estamos cerca de la hora. Estoy decepcionado de nosotros. Vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, Moisnake85, Kota Ino, que lo encuentran en Facebook, o también lo encuentran en Twitter como Kota Ino TTV y Nicole J. Y de esta manera nos despedimos, será hasta la próxima semana, donde estaremos Alex Nation y yo, me parece, en el siguiente episodio Nivel Escondido 433. Bye bye, gente. Bye, Mash. Uah.